ha renunciado la subsecretaria de Hacienda, la contadora Barbini. Sí, el día martes me informó de su decisión de no continuar en el cargo debido a bueno, situaciones personales, y como ya lo hemos estado explicando, fundamentalmente a que la función pública es muy demandante de tiempo y bueno, por ahí se hace difícil que sea compatible con la actividad privada, con lo cual, bueno, uno entiende las razones particulares que pueda haber y aceptamos su decisión de no continuar. Y bueno, y en reemplazo de Laura va a estar asumiendo a Ana Urie, que viene trabajando con nosotros, estaba en la parte de cooperativas, y a partir del lunes va a estar a cargo de la subsecretaría de Hacienda. ¿Cuánto trastoca, Gustavo, el cambio de manos de un área? No genera grandes inconvenientes porque, digamos, un área depende de mucha gente, y en todo caso, digamos, la subsecretaria de Hacienda es quien comanda las decisiones, pero, digamos, quien tiene el manejo fundamentalmente está en todo el personal, ¿no?, de lo que es el área, con lo cual no es de gran complejidad el cambio del funcionario. Por lo tanto, no afecta en el funcionamiento del municipio. Está bien. Razones particulares adujo Barbini. Sí, en esto también llevar, porque siempre transcienden distintos comentarios, ya no ha habido ningún inconveniente ni diferencias con Laura en lo más mínimo. Uh-huh. Simplemente que, bueno, decisión personal de ella de retirarse del cargo para poder dedicar más a su actividad privada, y uno lo respeta, lo entiende, y bueno, bien, tenemos que seguir funcionando, con lo cual se decide el nombre de otra persona para que esté a cargo.